municipio de y específicamente en todo en las elecciones internas se organizó muy bien, se acercaron compañeros nuevos y se pudieron cubrir todos los circuitos de esa zona de una manera exitosa, porque en realidad a las 9 de la mañana estaban todos cubiertos. Así que la verdad que fue muy buena la participación de la gente, y sobre todo el hecho ese que no solamente los militantes de siempre, sino también que se acercó mucha gente a dar una mano. Y bueno, a partir de ahí nosotros nos reunimos enseguida de las elecciones internas, hicimos una primera reunión de evaluación, y bueno, y luego hicimos esa última reunión como un plenario municipal, lo que se llamó un plenario municipal, el sábado pasado, y la verdad que también la participación fue excelente, con 16 compañeros de todo el municipio, que también eso es muy importante destacarlo, porque es un municipio muy amplio, que abarca muchos barrios de Montevideo, desde Mendoza Instrucciones, pasando por Manga, Piedras Blancas, Cerrito, La Unión, El Cilindro, Villa Española, y todos los barrios casi todos los barrios que incluyen el municipio de estuvieron representados. Porque ya te digo, hubo mucha, muy buena concurrencia de compañeros. Sí, nos quedamos con planes concretos de trabajo, porque hay varias ferias a cubrir y en principio es a lo primero que apuntamos, los muros también, digamos, de la zona, pero en principio lo que quedó bien concreto fueron las ferias. Hay ferias sobre el eje 8 de octubre, los fines de semana, tanto sábado como domingos, que ya se empezaron a cubrir, de hecho el domingo pasado, ayer ya se cubrió la de 8 de octubre y la Ravide. Se van a cubrir también el Cerrito, que también son los fines de semana. Un día a la semana, los miércoles, hay feria en Himalaya, y cerca de la zona de la arena, así también se va a cubrir. O sea que ya en principio, ya esta semana, se empezó ya a cubrir esta semana que recién empezó, el domingo pasado, ya se empezaron a cubrir las ferias de la zona. Bien. Y también ya quedaron también fijadas reuniones en casa de familia. Y bueno, el tema de los muros, tenemos que ajustar un poco el tema de propaganda, porque estamos esperando también, en algunos lugares, en algunos barrios, tenemos materiales como para hacer pintadas, pero en otros estamos esperando también el tema de que salgan los afiches para hacer pegatinas.